la vida pa' los 13 y que le jodan a la mala suerte. Que pásate de esa aquí retándole a la muerte. ¡Muere! Que queden en pie los más fuertes y rudos, porque aquí uno no llora cuando pierde. ¡Vida! Que la muerte me persigue día tras día y el problema persiste así de claro. Vivir entre martillazos y taladros, apretar los puños y por favor el siguiente palo venga. Que mi rabia te espera como un inocente en terrejas desespera. Chico rebelde, carne de cañón, hace tiempo que dejé de creer en la revolución. Tengo el alma partida como en esos delirios de ketamina, donde la ficción te quita la vida solo por huir de la rutina. Viste cómo pasarte de ser el rey a ser una gallina. Vamos, que la peña espabila, no seas de los que a la muerte su vida le rifa y sigue. Escribe en alto que existes, pero nunca te olvides de quién eres y de dónde viniste. Es larga vida para los 13. Y yo sé que cuando digo esto a más de uno su culo les cuece. Y es que no se puede, mequetrece en esperan a que les salve su vida a los 13. Salas. Así que lárgate, no me vales, no tienes talla. Así que mira y calla, el nega te mantiene a raya. No sucede al micro lo mismo que me quibe el imperio maya. Busco, pero no hay competición, no hay batalla. Tampoco hay plan B, porque el plan A nunca falla. Cabrones, canallas, hablan mierda del nega. Que si se hace farla, que si va de estrella, que si va de mafia. Que si le gusta el tecno, a la farlopa adicto. Pero desaparecen cuando pido guerra al micro. Solo practico el arte de no ser tópico típico. Pico mastico en cis de plástico derrito. El nega suelto al micro, de siempre fiesta, sexo, vicio. Yo recto a la cima, tú directo al precipicio, cabronazo. Los 13 en el micrófono, el bombazo. Que flow ni que pollas, estirazo. Con mis tesis, mis teorías, mis cálculos. Mueve el culo que comienza el show, el espectáculo. Valencia, el templo, el habitáculo. Tres micros, dos planos, matrícula de honor. Follarse toyacos, ganadores natos. Como el imperio contraataco, traje la mejor mierda con el mejor formato. Porque sí, habrá tira al monte. Nega, estilo, método, el hombre. Todo empezó siendo un juego de niños. Ahora cambio billetes por poner música en tus oídos.